Atención, hoy es viernes 2 de diciembre. Somos Lola y Alejandra. La voz de nuestra escuela llega a sus oídos. Esto es Gavilán on Air. ¿Conocía el significado de la palabra ubriqueña? De la semana pasada, hoy orgullosamente ubriqueños te traemos otra para que sigas aprendiendo con nosotros y además. Te pondremos al día con las noticias más frescas del cole de la localidad y los resultados de nuestro equipo. ¿Listos? Comenzamos nuestro viaje sonoro en la radio Gavilán on Air con las noticias escolares. Hola a todos y a todas. Hoy queremos contaros algo muy importante que ha pasado en nuestro cole. Este miércoles 10 de diciembre vino a visitarnos la Asociación del Pueblo Saharaui de Ubrique. Nos explicaron cómo viven muchas familias saharauis en el desierto, en casas hechas de lona, sin electricidad, sin colegio como el nuestro y sin agua corriente. Nos ayudaron a darnos cuenta de la suerte que tenemos de vivir en Ubrique. Poder venir al cole cada día, tener libros, agua, comida y una casa cómoda. Pero también nos enseñaron que, aunque vivan lejos, podemos ayudarles con un gesto muy bonito, ser solidarios. Este año no vamos a enviar alimentos ni productos de higiene. En su lugar, vamos a ayudarles con dinero, para que el transporte sea más barato y se aproveche mejor. Por eso en el cole hemos puesto una hucha solidaria. Estará disponible hasta la semana que viene. Si quieres colaborar, puedes traer una pequeña cantidad de dinero y dejarla en la hucha. ¡Cada euro cuenta! Porque ayudar a los demás también es una forma de aprender y crecer. Gracias por escuchar y por ser tan generosos. Hola, muchas gracias por venir a nuestro colegio. Somos Alejandra, Mario y Antonio. Nos hace mucha ilusión teneros por aquí. Para empezar, ¿cómo nació la Asociación del Pueblo Saharaui de Ubrique? Hola, buenos días. Bueno, pues la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui de Ubrique nace después de que en el año 1994 una organización de Ubrique hiciera una convocatoria de familias que querían tener niños y niñas saharauis durante los dos meses de verano, a la cual nos apuntamos 10 familias. Durante los dos meses de verano estuvimos conviviendo con estos niños saharauis y cuando se fueron los niños, estas 10 familias, vimos la necesidad de que lo que habíamos aprendido con estos niños saharauis no se podía quedar en el olvido, no se podía quedar oculto o cada uno con la vivencia que haya tenido, sino que teníamos que trasladarlo a la sociedad de Ubrique. Y en el año 95 se crea la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, que todavía estamos vigentes y trabajando. ¿Quiénes fueron las primeras personas que la formaron? Pues las primeras personas que la formaron fueron esas 10 familias que comenzamos en esta andadura de solidaridad con el pueblo saharaui. Y a partir de ahí, de ese primer contacto y de esa primera forma de llevar una asociación, se fue incorporando nueva gente y hasta el día de hoy seguimos trabajando con la ayuda al pueblo saharaui. ¿Por qué decidiste ayudar al pueblo saharaui? Pues mira, la decisión fue a partir de esos primeros dos meses de convivencia con estos niños saharauis. Decidimos crear esta asociación porque además en aquel primer año venía un monitor con ellos, tuvimos muy buena relación y nos fue explicando cuál es la vida realmente en los campamentos saharauis, cuál es la situación en la que están viviendo y decidimos que bueno, que no nos podíamos quedar en la ayuda de los dos meses de verano, que aquella gente que vive en los campamentos necesitan de algo más que dos meses de ayuda. Y por tanto, a partir de ahí empezamos a montar la asociación y a crear proyectos y hasta el día de hoy seguimos trabajando porque los saharauis siguen viviendo donde estaban en el año 94, o sea, hace 50 años que viven en los campamentos de refugiados y aún a día de hoy todavía no han vuelto a su tierra, que es el Sahara Occidental. ¿Qué sentiste la primera vez que conociste a una familia saharaui? Pues mira, fue una situación muy gratificante porque entendiendo de que estos niños y niñas que vienen de los campamentos de refugiados a pasar los 2 meses de verano, parece que de donde vienen no nos pueden aportar nada, pero es todo lo contrario, nos aportan nueva forma de vida, nueva forma de entender las necesidades que aquí nos creamos y que ellos no se las crean porque no tienen, y nos dio una lección de entender la solidaridad desde la acción con alguien que de verdad lo necesita. ¿Puede apuntarse cualquier persona, incluso los niños o niñas? Apuntarse a la asociación se puede apuntar cualquier persona, es una asociación abierta a toda persona que quiera participar, incluso la solicitud que hacemos siempre es la de apuntarse. Hay dos tipos de formas, ¿no? Una forma de colaborar económicamente en la asociación y otra forma es la forma de trabajar para que los proyectos que vamos montando en la asociación lleguen a buen puerto y se puedan terminar, pero que es una asociación abierta a todo tipo de gente. ¿Habéis viajado alguna vez a los campamentos del desierto? ¿Cómo fue esa experiencia? Yo personalmente he viajado ya varias veces. En cada viaje aprendes algo nuevo, vives una forma diferente de estar allí, porque además vas conociendo cada día, cada vez que va, una realidad distinta, una necesidad distinta. Y concretamente te puedo decir que para el próximo mes de enero, desde la Asociación Dubrique, vamos a realizar un viaje a los campamentos de refugiados, por lo que hemos estado hablando esta mañana en la sala, ¿no? Vamos a llevar un proyecto de cooperación, que es un proyecto de alimentos y que estamos ahora llevando a cabo en todos los colegios Dubrique, que vamos a terminarlo en los campamentos de refugiados con la entrega de alimentos, con la recaudación que vayamos obteniendo en el pueblo de Ubrique. Nos gustaría entender mejor cómo funciona la asociación. ¿Qué hay que hacer para pertenecer a la asociación? Pues nada, es muy fácil ponerse en contacto con cualquier miembro de la junta directiva que tenemos en la asociación y decir, mira, yo quiero ser socio meramente de aportación económica, no quiero otro compromiso más, o quiero ser un socio activo para juntarnos con vosotros, ir a las reuniones y querer trabajar por mejorar la vida de los saharauis. Y nosotros nos solemos ver pues una vez al mes, depende del trabajo que tengamos, podemos tener reuniones más asiduas o más distantes. ¿Qué actividades hacéis durante el año para ayudar? Pues mira, hacemos varios tipos de actividades y depende también en la forma de llevarla a cabo y depende del momento, ¿no? Ahora las actividades más importantes que tenemos en marcha es, en este momento, el tema de la caravana por la paz, la recogida de alimentos para, bueno, en este caso no van a hacer alimentos, va a hacer una aportación económica para trasladarlo a los alimentos. Cuando se va acercando el verano, trabajamos en el proyecto Vacaciones en Paz, que es la acogida temporal de menores saharauis en la localidad de Ubrique y en algunos pueblos de la sierra que también vienen menores. Y después hay una actividad que también es importante, es dar visibilidad a lo que es la situación real del pueblo saharaui. O sea, dar a conocer en aquellos medios, en aquellos lugares donde se nos solicita nuestra presencia, para dar a conocer por qué el pueblo saharaui vive donde está, qué es lo que está pasando, cómo está la situación política, cómo está la situación económica, qué necesidades tienen. En definitiva, es dar a conocer la realidad que tienen los saharauis después de 50 años viviendo en campos de refugiados. ¿Qué relación tenéis con la familia saharaui? ¿Os escribís o habláis con ella? Pues mira, yo te puedo hablar de mi caso en particular. Por mi casa han pasado varios, ya no sé la cantidad de niños y niñas que han pasado por mi casa, pero han pasado varios, y con los primeros que estuvieron en mi casa, bueno, pues he perdido la referencia y ya no tengo contacto con ellos, pero sí es verdad que con los últimos que han pasado en mi casa, pues sigo el contacto con ellos, nos hablamos por WhatsApp, por teléfono es más difícil hablar allí porque es un sitio lejos y además cuesta mucho dinero llamar, pero por WhatsApp con las nuevas tecnologías sí mantenemos el contacto y bueno, te puedo decir que la última niña que estuvo en mi casa ya es madre, va a volver a ser madre otra vez, o sea que hay un contacto muy directo con ellos. ¿Cómo podemos ayudar nosotros desde el cole? Pues mira, ahora mismo en la actualidad venimos de dar una charla a compañeros vuestros sobre el tema de la necesidad de trasladar a los campamentos alimentos para la campaña Caravana por la Paz. ¿Y cómo podéis ayudar? Pues mira, a través de este medio que habéis creado en este colegio es hacer campaña para que vuestros compañeros y compañeras de este colegio y aquella gente que nos pueda estar cursando fuera del colegio, pues haga una aportación económica que la vamos a tener abierta hasta el 19 de diciembre, o sea, hasta el viernes este próximo, no el siguiente, recogiendo dinero para después, a final de enero, llevarlo a los campamentos y hacer allí una gran compra de alimentos para hacer el reparto de alimentos a los saharauis que viven en los campamentos de refugiados. ¿Qué significa para vosotros la palabra solidaridad? La palabra solidaridad es muy fuerte. Solidaridad es entrega, es cariño y para mí lo más importante de solidaridad es comprensión. Comprensión del otro, o sea, comprensión de por qué estoy haciendo algo de ayuda humanitaria a la otra persona. ¿Qué situación tiene? O sea, entender la situación personal de esa persona o de ese colectivo para, desde mi parte, como ciudadano del mundo y como uriqueño, pues poder compartir con ellos una misma idea que es el poder tener un mundo más justo. Muchas gracias por responder a nuestras preguntas y por enseñarnos tanto. Yo decir muchas gracias a vosotros por invitarme y espero que este medio lo podáis utilizar para lo que hablábamos antes, ¿no? Trasladar al centro escolar este y a todo el que nos pueda ayudar la necesidad que tienen los saharauis de que no los olvidemos y de que podemos aportar nuestro granito de arena para que ellos puedan tener una vida un poquito mejor. Hola, hola, lectores y lectoras. Durante esta semana y la que viene celebramos un día muy especial en nuestro cole. Sí, celebramos el Día de la Lectura en Andalucía y lo hacemos con una idea genial, nuestro propio Starbucks Café. Desde el 11 de diciembre, el Aula 2 se transformará en una cafetería literaria. ¿Te imaginas leer tu libro favorito mientras compartes historias con otros amigos? En el menú tenemos muchas actividades, visitas al café durante el recreo, lecturas en nuestro Starbucks, lecturas con familiares, lectura en pareja o apadrinamiento, lector de los mayores con los peques del cole. Y además puedes traer tu libro favorito de casa o elegir uno de la biblioteca. Hay para todos los gustos. No olvides el postre, encuestas para saber qué te ha gustado y fichas para recomendar libros a tus amigos. Y atención, atención, el 16 de diciembre hay un regalo especial, una taza con mensaje para cada alumno. Así que ya sabes, ven al Starbucks Café, disfruta de la lectura y comparte momentos mágicos con tus compañeros. ¡Feliz Día de la Lectura! ¡Y que viva la imaginación! Hoy os traemos una noticia fantástica que nos llena de orgullo. Tres compañeros y compañeras de nuestro colegio han sido ganadores del concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española, organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Los premiados son Álvaro Peralta Oliva, Miguel Gómez Ardila y Beatriz González. Su gran trabajo Su gran trabajo, la Constitución, ha sido seleccionado y junto con los demás niños de otros colegios disfrutarán del merecido premio. ¡Qué orgullo tenerlos en nuestro cole! Desde aquí les mandamos nuestra enhorabuena y les animamos a seguir escribiendo y participando. ¡Sois un ejemplo para todos! Bienvenido a una semana más a nuestra sección de noticias locales, con las noticias más mágicas para niños y también para mayores. Hola amigos y amigas, hoy os traeremos una noticia genial para todos los que queréis aprender más sobre la tecnología. El Ayuntamiento de Ubrique, junto con el grupo Saludía, ha organizado un campamento digital de Navidad y es totalmente gratuito. Está dirigido a niños y niñas y adolescentes de 9 a 17 años y se celebrará los días 22, 23, 26 y 29 de diciembre, de 9 a 3 y media. Durante el campamento aprenderemos cosas súper útiles: uso seguro de la tecnología, privacidad digital, creatividad y redes sociales, pensamiento crítico, creación de contenido y hasta empleabilidad digital. El objetivo es reducir la brecha digital, promover la igualdad de oportunidades y animar especialmente a las chicas a participar en el mundo tecnológico. Si te interesa, puedes apuntarte en la Casa de la Juventud de 9 y media a 1 y de 4 a 7. No te lo pierdas, vive tu propia aventura digital estas Navidades. Nos vemos en el campamento digital. Y hoy también venimos cargados de noticias navideñas que llenarán de ilusión nuestras calles. Apunta bien, porque no te lo puedes perder. Ante la previsión de lluvia pronosticada para los próximos días, la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo ha decidido aplazar el Belén Viviente previsto para el sábado. La nueva fecha de celebración será el 20 de diciembre, aunque la previsión reduzca la lluvia para la jornada de sábado por la mañana, el montaje de la estructura comienza el mismo viernes por la noche. Se prolonga a la mañana del sábado desde las 8, por lo que no habría margen para instalar decoración, escena y todo lo que conlleva una actividad de esta envergadura, que salvo por la estancia de la figura de los Reyes Magos, se desarrolla en las calles de gran parte del casco antiguo. Todo ello sin contar que la humedad y el suelo resbaladizo supondría un riesgo para organizadores y visitantes. Debido a las condiciones climatológicas previstas, el espectáculo Unas Navidades Mágicas, programado por el Ayuntamiento de Ubrique para el viernes, se traslada al jueves 18 de diciembre en la Plaza de la Estrella. Dará comienzo a las 18 horas. La Plaza de la Estrella será el escenario de Unas Navidades Mágicas, espectáculo de magia, juego y baile para toda la familia, presentado por la magia de Frank. Va a ser increíble. Sí, habrá música, diversión y sorpresas para todos los públicos. Ven con tu familia a pasar una tarde muy especial y llena de ilusión. Así que ya sabéis, esta semana todos a disfrutar de la Navidad en Ubrique. Hola, deportistas de Ubrique. Hoy os traemos los resultados de los partidos jugados esta semana por nuestro equipo del Ubrique Club de Fútbol. En total se disputaron 6 encuentros con un balance positivo: 3 victorias, 2 derrotas y un empate. Vamos a repasarlos. El Cadet desde tercera ganó 3-1 al Atlético San José. Muy bien, equipo. El Cadet B de cuarta también consiguió la victoria con un 2-0 frente a Tech College International. Y los benjamines de segundo firmaron un gran resultado con una victoria por 11-3 contra Club Deportivo ECM Mirador. Menuda goleada. El cadete A de cuarta empató 0-0 con el Club Deportivo Guadalcacín. Y las derrotas fueron para el infantil de segundo, que cayó 1-0 frente al Chiclana Club Fútbol, y el cadete femenino de tercera, que no logró puntuar. A seguir entrenando con ganas. Ánimo a todos los equipos. Ahora traemos los partidos de esta jornada. Empezamos con los equipos benjamines. Benjamín de tercera juega este sábado a las 11 de la mañana contra Puerto Serrano. ¡Fuera de casa! Benjamín de segunda ya jugó el pasado miércoles. Esperamos que haya sido un gran partido. A pesar de la derrota, ánimo para el próximo partido. Ahora vamos con los alevines. Alevín de cuarta B juega en Urique este sábado contra el Villamartín. ¡A animar desde la grada! Alevín cuarta tiene partido el viernes a las 5:30 de la tarde, también contra el Puerto Serrano, pero fuera de casa. Alevín de tercera jugó este jueves en Arco a las 7 de la tarde. Seguro que lo dieron todo. La escuela de fútbol jugará fuera de casa contra el Arco el sábado a las 12:15. Mucha suerte a todos los equipos. Recordad que lo más importante es disfrutar, aprender y jugar en equipo. Nos vemos en el campo. ¡Vamos, Urique! Hola, hola, bienvenidos a nuestra sesión de baloncesto de la semana, después de un fin de semana de descanso. Hoy os traemos los partidos de nuestros equipos del minibásquet del Cabo de Urique para este fin de semana, así que atentos. Este sábado 13 de diciembre tenemos los siguientes encuentros. Mini masculino del Cabo, primer año, juega en casa. El partido será a las 10 de la mañana en el pabellón municipal. Mini femenino, Cabu, segundo año, se enfrenta fuera de casa al Chiclana a las 11:30. ¡Vamos, chicas! Y el domingo 14 de diciembre seguimos con más emoción. Mini masculino, Cabu, en casa contra la línea. El partido será a las 12 del mediodía. Mini femenino, Cabu, primer año, descansa esta jornada, pero seguro que estará entrenando fuerte para la próxima. Desde aquí les mandamos mucha suerte a todos nuestros compañeros y compañeras del CAU. ¡A darlo todo en la pista! Y recordad, lo más importante es disfrutar, jugar en equipo y aprender en cada partido. ¡Nos vemos en la cancha! ¡Vamos, CAU! ¿Te gusta el fútbol? ¿Te gustaría entrenar con los jugadores de primera división? Pues atención, porque llega a Urique el campus de Navidad del Real Betis Balompié. ¡Sí, sí, el Betis! Será los días 26, 27 y 28 de diciembre, de 10 de la mañana a 1 de la mediodía, en las pistas de atletismo de Urique. ¿Está pensando para niños y niñas que quieran mejorar su técnica, aprender de entrenadores del Betis y vivir una experiencia futbolera inolvidable? Además, incluye ropa oficial de entrenamiento del Real Betis Academy. ¡Vamos a parecer jugadores profesionales! El precio es de 72 euros, pero si eres parte del Urique, solo pagas 67 euros. Un descuentito navideño. Si quieres apuntarte, dile a tus papás que entren en el enlace de inscripción en el Radio Urique. ¡Corre, que las plazas vuelan más rápido que un gol de chilena! Nos despedimos con un grito verde y blanco. 1, 2, 3. ¡Viva el fútbol y viva el Betis! A continuación viene la palabra uriqueña. ¡No lo perdáis! Gracias, compañeros. Soy Mario. Y dicen que en Urique tenemos un acento y unas palabras únicas. ¿Será verdad? Cada semana vamos a descubrir una joya de nuestro lenguaje en Orgullosamente Urriqueño. Compruébalo con la palabra urriqueña de la semana. Hola, bienvenidos a la sección de palabras urriqueñas de la semana. Hoy os traemos una que usamos mucho en invierno. ¿Sabéis cuál es? Claro, la palabra de hoy es Arrecío o también Arrecía. Seguro que lo habéis oído en casa. Cierra la puerta que soy Arrecía. O ese niño va Arrecío perdido. ¿Qué significa? Pues significa tener mucho frío, pero mucho frío. Se usa tanto para personas como para animales. Si estás tiritando con las manos heladas o la nariz colorada, estás Arrecío. Aunque no aparece en el diccionario de la RAE, viene del verbo arrecir, que sí es correcto y significa exactamente eso, tener frío intenso. Hasta la próxima semana con más palabras de Ubrique. Así que ya sabéis, cuando llegue el invierno, abrigaos bien y que no os quedéis arrecíos. Por hoy apagamos los micrófonos, pero seguimos con la energía a tope. Y os traemos muchas más noticias de la semana que viene. Os esperamos.